Yeah. Muy bien. Yeah. Si te sientes bien en tu casa, sube el volumen, wey. Súbele. Hoy me siento bien. Porque aquí conmigo mismo yo me encontré. Siento bien, haciendo miel de mi vida sin miel. Voy bien viviendo, compartiendo al cielo. Acierto del manifiesto, despierto en esto, dispuesto mi piel. ¿Quién con quién? Yo represento a todos mis friends. Hoy me siento bien, no tome el asiento que se va al tren. Sé que desde este extremo tus remos se quebran en el andén. Pero no hay freno, si entreno, expresemos toda la mierda. Que sea un encaje más fiel, es como coraje para muy bien. Me siento bien, así camino siempre tranquilo. Junto original estilo y compartimos el beat. Disfrutar con placer, mensaje entregar con fe. Levantar con fuerza a quien se quiera detener, porque no dejaré. Palabras a medias siempre buscaré. Entregar respuestas para que tú digas suerte, que te sientes bien. Cada día una nueva etapa, un camino por recorrer. Como alternativas para nunca decaer, porque somos como una melodía que ya es honor. Origina la confianza para no perder. Vamos, súmate, súmate, ven a sentir todo bien. Muéstrale, grítale a todo el que no quiera creer. Movimiento original, original. Rambo, Rambo, allá que yo soy, lo encontré mi norte y por ti voy. Hip hop, es lo que hablo yo, porque muriendo para sellar mi conclusión. Fue largo viaje, falta mucho para llegar al final. Todavía queda por disfrutar de la paz. En esta gran tierra y solo se trata de puro amar, para que el mundo vuelva a brillar por siempre. Por eso me siento contento, porque así me di cuenta que la vida alimentada como el andante y te dirá cómo encontrar la paz. Si sueno bien es porque fluyo bien. Yo solo subo notas musicales, es mi orgullo es y letra mi droga que se sepa en mi zona. Vamos, dímelo. Hoy me siento bien. Conmigo mismo yo me encontré.